Mira, la Escuela 10, por suerte, viste, tenemos una comunidad muy activa y una cooperadora que labura un montón. Y bueno, estamos con la situación de que hay salones que están sin estufas, lo cual se viene reclamando al Consejo Escolar. Y lo que hicimos en el día de ayer fue presentar una nota que elaboramos antes y firmamos madres y padres, digamos, desde la comunidad, para hacer presión al Consejo. Nos sumamos a una permanencia que hubo en el Consejo Escolar desde el bloque sindical, que estuvieron 3 días en la puerta del Consejo presentando reclamos, y nos sumamos con nuestro reclamo. Nuestro reclamo viene de infraestructura de hace rato, que se vienen pidiendo dos rampas, porque no tiene rampas de acceso al establecimiento escolar ni a los patios. Y más que nada, puntualmente ahora estamos con el tema de estufas, que con el tema de estufas es complicado y es grave, y además es como mucha inoperancia lo que está sucediendo, porque como te dije, la cooperadora es muy activa. Hay una estufa nueva comprada que se compró en marzo, abril, y desde abril que están pidiendo la colocación al Consejo, porque la cooperadora se ocupa de un montón de cosas de infraestructura que el Consejo Escolar de La Plata no hace. Pero en el tema gas no se pueden meter, porque ahí tiene que estar, digamos, tiene que hacer cargo el Estado. Sabemos lo que pasó hace 11 meses en Moreno, donde fallecieron dos personas trabajadoras de la educación por una mala instalación y una no supervisión. Entonces, la cooperadora tiene la estufa ya comprada y está pidiendo que la vaya el Consejo a colocar, digamos, no es ni más ni menos que una colocación, no estamos pidiendo que compren ni que arreglen. Bueno, también arreglaron supuestamente, y ayer vimos una estufa que largaba todo negro a la pared y supuestamente la habían arreglado, el Consejo la había arreglado. Entonces estamos en esa situación con salones que están sin calefaccionar porque hay estufas que están esperando que compró la cooperadora y que el Consejo ni siquiera va a la escuela a instalarla. Claro, una La escuela ya situación lo viene totalmente, reclamando. claro, irregular, ¿no? Porque encima, digamos, además de esta situación, lo termina resolviendo de algún modo la cooperadora, digo, Sí, me imagino la como escuela pasa en 10 muchos funciona otros así con la colegios, claro. cooperadora, si no, no funcionaría. Pero el tema es que en tema gas no puede la cooperadora meter Claro. mano, pues no se puede hacer responsable, eso lo tiene que hacer un gasista matriculado puesto por el Consejo Escolar, como corresponde, digamos. Fernanda, ¿hay articulación? Digo, esto pasa en la escuela 10, ahí que quedan 16 y 47, si digo bien. ¿Hay alguna articulación con otras escuelas que estén en la misma situación? Digo, hay un reclamo puntual hecho al Consejo Escolar por la situación de la escuela, pero ¿hay articulación con otras escuelas, con otros grupos de padres, con otros grupos de Sí. docentes? Mira, nosotros como comunidad, en realidad, lo que hacemos, ayer, por ejemplo, estuvimos hablando en los grupos de chat, viste que hay de cada grado, y una otra mamá contaba lo que está pasando en el Normal 1, que hay suspensión de Claro. clases, como que tratamos de ver, y además, hasta mismo asumimos que nuestra escuela está en cierta situación de privilegio en relación a otras escuelas. Y en ¿Cómo? relación a esto, lo que estamos planificando para la semana que viene es hacer un frazadazo en nuestra escuela también, como están haciendo en otras secundarias y primarias de la región, del Distrito La Plata. Y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, hacemos un frazadazo. Hay salones que sí tienen estufa, no es que tenemos toda la escuela sin gas o con el gas cortado como hay escuelas o sin estufas en todos los grados. Tenemos grados donde sí funcionan las estufas, pero solidariamente es la idea de hacer, en este sentido, de estar en comunidad y en concordancia con lo que está pasando en la región. No es, digamos, nuestra escuela en cierto punto tiene cierto privilegio por esto de que la cooperadora es muy activa y la comunidad también, pero bueno, sabemos que hay escuelas que están sin gas directamente, con el gas Claro. sin habilitar. Claro, y también pensar, bueno, más el rol de el Estado, ¿no? Como la Exacto. provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de Y la sí. reparación de la infraestructura de las escuelas, Y de no, y que además. los pibes puedan aprender en un ambiente que tengan abrigo, que tengan, digamos, a una Sí, garantizar manera lo mínimo, que exactamente. un ámbito sea habitable y donde no se vayan a enfermar ni los alumnos ni las docentes trabajadoras. Así es, tal cual. Bueno, así que se está pensando una movida, quizás un frazadazo para Sí, para el miércoles. el miércoles de la semana que viene. Bien. Así es. También sabemos que vos sos docente de la Sí. Escuela de Danzas de Sí. nuestra ciudad. Queríamos que nos cuentes también cómo viene la situación de la Escuela de Danza que Sí. tanto ha luchado y ha salido a la calle también, ¿verdad? Exacto, sí, la Escuela de Danzas, bueno, en relación al gas, mira, hace 11 meses cuando sucedió la tragedia de Moreno, que fue, bueno, la decida del Estado, ¿no? La responsabilidad de Vidal, nos cortaron, estuvimos un mes sin clases en la Escuela de Danzas Clásicas, porque el Consejo iba a chequear todos los buenos funcionamientos de las estufas. Había estufas que tenían pérdida de gas, entonces tardaron un mes, estuvimos sin clases todo el mes de agosto hasta septiembre. y después no vinieron nunca a dar el alta, digamos, a dar el ok de que la instalación estaba correcta. Eso nunca pasó. Retomamos las clases porque vino el calor, no tuvimos que prender las estufas. Sí. Ahora, el equipo directivo viene reclamando que vuelvan a corroborar esto, a chequear esto, a ver que están en condiciones para poder prender porque se venía el invierno. Uh-huh. Bueno, el invierno ya se vino y no fueron. También hicimos presentación al consejo desde firmas con alumnos, docentes, toda la comunidad, además de las que hace el equipo de conducción, y todavía no fueron. Estamos con algunas estufas funcionando en algunos salones y otros no. Y después lo que tiene la Escuela de Danzas Clásicas ahora puntualmente es un problema de filtraciones de agua en los techos y paredes, que hace 3 años se viene reclamando y no hay ninguna respuesta. En un principio hubo una respuesta que decían, bueno, no tenemos fondos, pero podemos poner la mano de obra, porque esos son sueldos que ya tiene pago, claro, digamos, el consejo, ¿no? Uh-huh. Pero los materiales no son 2 chapas y no, 3 latas de pintura. Es cambiar todo el techo porque tiene filtraciones. Y además avanza la humedad y, bueno, hay fotos que circularon que son, digamos, hay paredes que están completamente tomadas por la humedad, paredes, techos, cielo rasos. Y, bueno, es una casa muy antigua, es una casa hermosa, que nada, se está deteriorando terriblemente, y si no se resuelve rápido y sigue un año más con filtraciones, digo, es probable que no digo que se caiga una pared, pero digamos, puede suceder, avanza. Fernanda, sí, como ha sucedido en muchas estructuras, en escuelas, sí, o exacto, en edificios públicos, que debido, exacto, a la poca mantención de los edificios, se han caído techos. Exacto. Bueno, no hay que llegar a una tragedia para que, exacto, se pueda hacer algo, pero sabemos cómo funcionan actualmente hoy los funcionarios de este gobierno, ¿no? Sí. Sí, no, además nosotros, como vos bien decías, tuvimos el reclamo histórico pidiendo un anexo propio porque la escuela tiene 70 años de su fundación. Claro. Hay 5 carreras, cuando en un principio era una sola, fue creciendo en matrícula en los 90 y 2000, y hace 10 años que estamos, o más, que estamos pidiendo otro edificio. Okay. Y ahora directamente ya no estamos pidiendo otro edificio porque sabemos que no nos lo van a dar, o por lo menos esta gestión no tiene planificado aumentar el presupuesto, sino achicarlo. Entonces estamos pidiendo que arreglen lo que ya tenemos. Como que dejamos de pedir por más para pedir cuidar lo que tenemos, lo mínimo. Así es. Estamos en esa situación. Y además es más grave aún, porque, por ejemplo, desde el centro de estudiantes, ahora lo que están visibilizando es que, por ejemplo, los alumnos están dejando de cursar porque no tienen dinero para pagar el boleto estudiantil. Digo, claro, el boleto, porque justamente no tienen boleto estudiantil. Claro. Ese es otro reclamo que la Escuela de Danzas acompaña, porque los estudiantes de nivel terciario les corresponde por ley un boleto estudiantil. Pero Vidal no lo cumple. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No tienen que pagar una tarifa a la que no llegan. Entonces, hay mucha deserción, lamentablemente.